algunos días atrás se presentaba el programa Escuelas a la Obra, lanzado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para, según explica, van a hacer frente al deterioro de las escuelas públicas de todo el ámbito provincial. La novedad a nivel local es que el gobierno de General Pueyrredón no se ha adherido a este plan Escuelas a las Obras. Para conocer los detalles de por qué, cuál es la evaluación que desde el gobierno local se ha hecho para no plegarse a esta iniciativa del gobierno provincial, estamos en comunicación con Santiago Bonifati, el secretario de gobierno del partido de General Pueyrredón. Santiago, buen día. Ariel Fichera, Claudio Torres, acá en Radio de la Azotea, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien, nosotros y nosotras por acá. Bueno, Santiago, consultarte, ¿cuáles son las razones fundamentales por las cuales el gobierno municipal ha decidido no adherirse a este programa Escuelas a la Obra que ha lanzado el gobierno provincial? Bueno, Mar del Plata, al igual que la mayoría de las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, hemos decidido no adherir a este convenio, como lo ha hecho el intendente Ferraresi, como lo ha hecho el intendente Izaurralde, entre otros, porque las ciudades grandes tenemos otro tipo de complejidades distintas, y creemos además que hay una discusión que no se ha dado como debería en relación a la autonomía de los municipios. Nosotros lo que se nos invita a hacer es a adherir un programa que indica con un fondo que está o participado, ¿qué hay que hacer con él? Y la verdad es que creemos que los fondos están coparticipados para que seamos los municipios los que tengamos de manera autónoma la decisión de en qué invertir esos fondos. No nos parece correcto que seamos convocados a participar de una firma o un convenio donde tenemos un retroceso en materia de autonomía. Y este rasgo de este convenio no habla mal del convenio. Lo que decimos es, municipios como el nuestro, que además tenemos un sistema educativo propio que hace falta sostener, tenemos otras complejidades que municipios más pequeños, que tal vez su situación sea que no tengan ni un solo servicio educativo municipal, y la situación tal vez de necesidad de reparación de escuelas y del análisis de qué escuela reparar y cómo requieran del auxilio provincial. En este caso, los municipios grandes no necesitamos del auxilio provincial para este tipo de decisiones, sí necesitamos un plan de obra pública de la provincia de Buenos Aires con fondos provinciales que puedan hacer frente a las necesidades del distrito. Santiago, cuando decís que directamente desde la provincia los fondos llegan ya afectados a obras, digo, ¿cómo se supone que hace la provincia para determinar en qué obras se usa si la información no sale desde el municipio? Digo, ¿cómo se llega a esas conclusiones, a elaborar un listado de escuelas donde se debería intervenir si es que la información no sale desde el municipio? Digo, no queda claro eso. Bueno, Ariel, porque hay una confusión tal vez en conocer cómo funciona el sistema. Los distritos tenemos los consejos escolares. No es el municipio el que informa la necesidad de obra pública de los edificios de educación provincial, sino que son los propios consejos escolares. Aquí lo que se hace es, el municipio recibe fondos de financiamiento educativo que puede destinar para fines educativos en todos sus aspectos. Y es el municipio el que decide qué se hace con esos fondos. Cuando uno tiene un sistema educativo como el que tiene Mar del Plata, donde tenemos 81 establecimientos, 25.000 alumnos, hay más de 3.000 cargos docentes en el Partido General Pueyrredón municipales, está claro que la decisión es distinta a si es un municipio pequeño, donde no se invierte casi ni un solo peso en materia de educación local. Pero además de eso es cómo se hace, cómo se ha hecho en muchos años. El gobernador de la provincia de Buenos Aires puede armar un programa con financiamiento provincial propio, no con un fondo coparticipado, para arreglar escuelas, como se ha hecho muchísimas veces. ¿Crees que esto tuvo que ver tal vez con, a ver, pensando en tiempos políticos, desde la asunción a empezar a tomar real dimensión de los problemas que tiene la provincia, a diagramar este plan de escuelas a las obras y no se tuvieron en cuenta estas especificidades que vos estás contando, como en el caso de General Pueyrredón, que aparte contamos con un sistema de educación a nivel local, municipal? Digo, se lanzó un programa, tal vez bien intencionadamente, pero que no se tuvieron en cuenta las distintas modalidades a partir de las cuales se podía implementar. Sí, sin duda alguna, Ariel, quiero ser muy claro, me parece que es un programa bien intencionado, que lo que busca es resolver un problema. Creo que las particularidades de los municipios grandes de la provincia de Buenos Aires deben ser atendidas. Por eso también déjame decirte que el intendente se va a reunir con la ministra de Educación de la provincia antes de finales de la semana, porque lo que estamos intentando es diseñar soluciones que prevean estas particularidades. Nos parece importante atender no solo el municipio de General Pueyrredón, te mencioné varios municipios que no importa el color político, porque los hay y de todos los colores, que no han suscrito este convenio porque se ven imposibilitados de hacerlo en función de que esas decisiones están tomadas por la provincia y no por el propio municipio. ¿Cómo está, Santiago, los fondos afectados del municipio para las obras, teniendo en cuenta que todos los comienzos de ciclo lectivo se pone, ¿no?, en la opinión pública, cómo llegan los establecimientos, cómo se va proyectando las diversas obras que está llevando adelante la gestión Montenegro? Trabajando. En el caso de lo que es la puesta a punto de las escuelas y jardines municipales, es un gran esfuerzo para que el 2 de marzo podamos tener todos los establecimientos que dependen directamente del intendente funcionando, y también intentando aportar en limpieza de lo que son los tanques de agua de escuelas provinciales, algunos arreglos particulares, la posibilidad de volver a encarar el proceso licitatorio para recuperar la pileta cubierta provincial. No, hay acciones de parte del municipio, pero sin duda alguna que lo que se necesita es una partida para obras que puedan dar respuesta a la cantidad de establecimientos provinciales que necesitan inversiones. El Fondo de Financiamiento Educativo, con la infraestructura y con la cantidad de docentes municipales que tiene el Partido General Pueyrredón, no alcanza para poder atender toda la demanda. Y es así donde creo que se abren capítulos. Y no es que le pasa solo a Mar del Plata, le pasa a la mayoría de las grandes ciudades de la provincia. Santiago, si seguimos hablando del tema de educación, hay un tema fundamental a nivel local, siguiendo con el tema del sistema municipal, que es el famoso Código 59, la bonificación docente. Ya hay un compromiso del gobierno municipal a que eso se restablezca, pero esto está atado a la aprobación del presupuesto. Digo, ¿cómo estás evaluando vos esta situación? Está la propuesta de que haya una especie de nueva tasa, una sobretasa para volver a implementar el artículo 59. ¿Cómo estás viendo en general en términos de la discusión del presupuesto y si confías que va a salir claramente aprobado y que el artículo 59 va a volver a funcionar dentro del el código 59, perdón, a funcionar dentro del esquema de docencia municipal? Mira, en primer lugar, creo que salvo el intendente Arroyo, todo el resto del arco político marplatense estábamos de acuerdo con que se debía reintegrar la bonificación docente. A partir de allí, también lo que hay que entender es que esa bonificación docente requiere de un financiamiento para poder restituirla. Podemos estar de acuerdo o no con la herramienta elegida por el intendente Montenegro, de lo que no hay ninguna duda es que el compromiso con la educación pública provincial y municipal está intacto, y en este caso el derecho que tenían los docentes municipales que se había vulnerado. A partir de allí, en el Consejo Deliberante el debate es válido sobre cuál de las herramientas el municipio cree que la contribución para la salud, ampliar su objetivo a la salud, la educación y el desarrollo infantil es en beneficio de ese sector, es priorizando ese sector, es afectando los fondos directamente para el uso del sistema educativo municipal. También se podría haber ampliado en un porcentaje las tasas municipales y garantizarlo. Lo que creo que la afectación le da, por lo menos bajo la mirada de nuestro gobierno, le da tranquilidad, porque el sistema de esos fondos no pueden ser utilizados si no es para hacer frente al sistema educativo municipal. Uh-huh. Santiago, agradecerte el contacto, que tengas un buen día, muchas gracias por la comunicación.